Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos a otro de nuestros programas Aqida, creencia, teología, en donde analizamos en profundidad textos del Corán y de la Sunna que nos sirven para comprender mucho mejor nuestra creencia, nuestra aqida, la profundidad que tienen nuestras creencias. En nuestro programa de hoy vamos a analizar la definición de una palabra muy importante, que es kufur o incredulidad. La palabra kufur, estoy seguro, la han escuchado muchas veces. A veces esta palabra es usada con justicia para describir incredulidad de algunos pensamientos o incredulidad de algunas personas. Y muchas otras veces es utilizada injustamente, ya sea para describir pensamientos o para describir a personas. Y ambas situaciones las vamos a analizar. ¿Se puede describir como incredulidad algún pensamiento? ¿Se puede describir como incredulidad a las personas? Todo esto lo vamos a analizar. La palabra kufur significa negación, rechazo. Y cuando desde el punto de vista islámico, teológico, utilizamos la palabra kufur o incredulidad, se aplica generalmente a aquellos o a aquella idea que niega la existencia de Allah o que rechaza a los profetas, rechaza las enseñanzas de los libros sagrados, lo que no cree o afirma la existencia de la vida del más allá, es decir, la resurrección y el juicio, el día del juicio final. Y también lo que implica negar el castigo por las obras o la recompensa por las obras, el lugar donde van a ser recompensadas las personas en el más allá, que es el paraíso, o donde van a ser castigadas las personas en el más allá, que es el infierno. Quien niega alguna de estas realidades, el concepto de negarlas se considera incredulidad. El aqida, o la creencia, la doctrina, la teología islámica, no puede ser aceptada en partes. Tiene que ser aceptada, creída como un total. Todo lo que esté mandado, ordenado en el Sagrado Corán y en la Sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como creencia, como aqida, debe ser aceptada. Pero el hecho de tomar según el gusto de la persona y decir, sí, creo en la existencia de Dios, pero no creo en la existencia de los ángeles. Me gusta la creencia en los profetas, pero rechazo creer en los libros. Me gusta la creencia en la predestinación, pero no quiero creer o no creo en la resurrección y el juicio. Este concepto de elegir se considera incredulidad. Es decir, la creencia islámica, la teología islámica, debe ser aceptada, creída, tomada como un todo. Evidentemente uno luego va estudiando, analizando, viendo los detalles de cada uno de estos aspectos que hemos mencionado, según está aclarado, evidenciado en el Sagrado Corán y en la Sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y de esa manera la fe, la creencia en todos estos asuntos se va perfeccionando y corrigiendo a veces. Entonces, la creencia islámica, el aqida, implica no solamente la creencia en Allah, la creencia en un único creador, y que ese único creador es el que tiene el derecho a ser adorado, y que este ser creador tiene nombres y atributos que le son uno y únicos para él, sino que también implica creer en los ángeles, en los libros sagrados, en los profetas, en el día del juicio final, y en la predestinación, que es el conocimiento absoluto de Allah de todo lo que sucedió en el pasado y va a suceder en el futuro. Cuando decimos que el aqida implica creer en los libros revelados, significa que todo aquello que esté establecido claramente en el Sagrado Corán, como una orden, como una prohibición, como una creencia, debe ser tomado también. Quien diga creo en el Corán, pero rechazo los veredictos que se encuentran en él, en realidad no cree en él. Y cuando dice creo en los profetas, pero cuando recibe las enseñanzas de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que han sido transmitidas verídicamente y se encuentran en los libros que recogen los hadices sahih, auténticos, y no hay duda sobre su significado, y rechaza estas enseñanzas, en realidad no está creyendo en los profetas. Entonces, decir creo en los libros significa creer en todo lo que está dentro del Sagrado Corán. Y decir creo en los profetas significa creer en lo que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si una persona afirma creer, pero luego con su obra rechaza o niega lo que está en el libro de Allah o en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se le llama eso kufur o incredulidad. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, en un versículo que vamos a ver en este momento: por cierto, que quienes no creen en Allah ni en sus mensajeros y pretenden hacer distinción entre la fe en Allah y sus mensajeros, diciendo, creemos en algunos y en otros no, intentando tomar un camino intermedio, ellos son los verdaderos incrédulos. En este versículo del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal nos está evidenciando que el aqida debe ser tomado como un todo. Todo lo que está evidenciado como creencia obligatoria en el Sagrado Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam debe ser tomado y creído de manera completa. Por supuesto que uno va luego estudiando, viendo los detalles, lo que implica y lo que no implica estas creencias. Pero como creencia, como aqida, uno debe tomarlo todo. Y que no se puede, a gusto personal, elijo y creo en este profeta, pero rechazo esto. Y como dice este versículo, estas personas intentaban diferenciar entre la creencia en Allah y la creencia en los profetas. Es decir, creo en Allah, pero no creo en los profetas. O elijo de los profetas aquellos que me simpatizan y me interesan, y los que no me interesan, no elijo seguirlos, y por lo tanto, sigo siendo creyente. Eso es lo que ellos intentaban afirmar. Pero el Corán, ¿qué hace? El Corán los desmiente. Y el Corán dice, quien quiera diferenciar entre una cosa y otra, entre la creencia en Allah y la creencia en los profetas, o entre los profetas mismos, elegir aquellas enseñanzas que concuerdan con mi ego, con lo que a mí me parece correcto, y el resto rechazarlo, Allah Azza wa Jal dice al final de ese versículo, ellos son los verdaderos incrédulos. Es decir, los que toman a su mente y a su ego como divinidades por encima de Allah. Porque no es que aceptan de Allah lo que viene, sino que ponen por encima de Allah a su mente y a su ego. Entonces, negar alguno de los principios de la creencia islámica que se encuentran mencionados en el Corán o en la sunna auténtica del profeta sallallahu alaihi wasallam se considera incredulidad. Y eso implica, como dijimos, negar a los profetas, o negar a los ángeles, o negar el día del juicio final, o negar la predestinación. Hasta aquí hemos analizado el rechazo de alguno de los pilares de la creencia en el Islam, lo que se conoce como pilares de la fe o arcán al imán, pero vamos a ver que también existen dichos y hechos que puede hacer, obras que puede hacer una persona, la cual se describen como kufr o incredulidad. La obra en sí misma es descripta como un acto de incredulidad. Esta afirmación es que no solamente la incredulidad está dentro del corazón, sino que hay cosas externas que la persona puede hacer que se traducen o confirman la incredulidad que existe en el corazón. Y por eso vamos a ver que el resumen de cualquiera de estos actos que pueden ser descriptos como incredulidad están bajo la frase: no se puede adorar sino Allah. La ilaha illa Allah. No hay divinidad sino Allah. No se debe adorar sino Allah. Todo lo que vaya en contra de esta frase, que contradiga, rechace o niegue esta frase como acción de una persona, ya sea en sus palabras o en sus actos, ese acto es descrito como un acto de incredulidad, porque el único que tiene derecho a ser adorado, venerado, amado devocionalmente, temido devocionalmente, es Allah Azza wa Jal. Y por eso, dedicar, consagrar un acto de adoración a otro que no sea Allah, ese acto se considera un acto de incredulidad. Y el ser humano deviene incrédulo, kafir, si dedica un acto de adoración a otro que no es Allah. Y estos actos son muchos, es decir, no hace falta que una persona tenga en su corazón el rechazo a Allah o a alguno de los pilares que hemos analizado como los pilares de la fe, sino que una obra que haga, en la cual dedique un acto de adoración, cualquiera sea, a cualquier ser creado, implica en sí mismo un acto de incredulidad. Y puede ser descripta la persona en una situación así con esa descripción, es decir, con la palabra kufur, y por lo tanto deviene esa persona incrédulo. Y esto vamos a analizarlo, por supuesto, en mucha más profundidad. Hay algunas situaciones, algunas palabras que la persona puede pronunciar que lo llevan de el imán o de la fe al kufur o la incredulidad. Y estas palabras en el Islam son palabras muy serias. El hecho de rechazar con palabras al Creador, o insultar al Creador, o insultar al Islam, o insultar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o burlarse con intención del Islam y de los principios del Islam como burla hacia quien lo ha legislado, que es Allah azza wa jal, son palabras que son descriptas como frases de kufur o frases de incredulidad. Pero ¿cuál es nuestra actitud como musulmanes hacia la incredulidad y hacia los incrédulos? Evidentemente, nosotros como musulmanes consideramos la verdad aquello que ha sido revelado por Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán y que ha sido enseñado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la Sunna auténtica. Estas enseñanzas son para nosotros la verdad y la justicia. Y por lo tanto, como musulmanes, tenemos la obligación de hacer llegar esa verdad a todas las personas. Y tenemos también la obligación de tratar de colaborar con nuestra sociedad para que la justicia sea establecida. Y por lo tanto también intelectualmente con la palabra y con la acción, tenemos que tratar siempre por medios pacíficos de oponernos al pensamiento de la incredulidad, es decir, el pensamiento que va contra la verdad y que va contra la justicia. Y esto es hablando hacia el pensamiento o la idea de la incredulidad. Pero, ¿qué pasa cuando estamos hablando de una persona, de un ser humano? ¿Acaso tenemos odio hacia la persona, como algunos tratan de decir, que los musulmanes odiamos a los incrédulos? Lo cierto es que no. Lo cierto es que los musulmanes estamos en contra de la incredulidad y de la injusticia. Pero cuando vamos a hablar de una persona, de un ser humano, nosotros deseamos el bien y la guía para todo ser humano. Le deseamos el bien, que tenga prosperidad en esta vida. Y tratamos de llevarlo y de invitarlo al mensaje de la verdad y a una vida justa. Y podemos detestar o estar en contra, abiertamente en contra, de un pensamiento incrédulo. Sin embargo, a la persona estamos en contra de su idea o de su creencia, pero amamos a ese ser humano, deseamos el bien para ese ser humano. Y Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán que el musulmán no debe agredir, y que el musulmán, con aquellas personas que son buenas con él, el musulmán no debe comportarse de una manera agresiva con ellas. Muy por el contrario, el musulmán debe ser justo con ellos y hacerles el bien. Entonces, nuestra actitud hacia la incredulidad y el incrédulo es que estamos en contra de la incredulidad y luchamos, evidentemente, de una manera intelectual contra la incredulidad, contra la injusticia, pero cuando vamos a hablar de la persona, tenemos un trato de hermano a hermano en la humanidad y tratamos de guiar a esa persona en lo que es la creencia, como nuestra obligación de musulmanes nos manda de hacer llegar el mensaje a todas las personas, y le deseamos en este mundo el bien. Esa es nuestra actitud hacia lo que es la incredulidad y aquella persona que tiene las descripciones de incredulidad. Y hay una diferencia muy grande, y debemos aclararla, que es que toda aquella persona que no pronuncia el testimonio de fe, para nosotros es no musulmán, y esto es en los asuntos de este mundo. Es decir, el musulmán tiene sus derechos y debemos dárselo. Y lo que hace evidente para nosotros que es musulmán es su testimonio de fe. Pero eso no implica, y el musulmán no tiene derecho en declarar incrédulo a las personas ante Allah y condenarlas al infierno y decir qué persona va al paraíso y qué persona va al infierno. Nosotros conocemos por los textos del Corán y de la Sunna qué es imán, creencia, y qué es incredulidad. Y lo sabemos por las descripciones, pero cuando llegamos a las personas, quien tiene el destino final de las personas en su mano es Allah Azza wa Jal. Y por eso la descripción de quién es el incrédulo ante Allah. Eso es aquella persona que le llega el mensaje correctamente, como en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando el profeta se encontraba con los incrédulos de Quraysh y les transmitía el mensaje y ellos lo entendían, y a pesar de entenderlo, lo rechazaban. Conscientemente negaban la verdad, a pesar de que muchos de ellos sabían que era la verdad, pero no querían seguirla. Eso es la persona que para nosotros es el incrédulo ante Allah. ¿A quién se aplica esto? Ya es distinto. Es decir, no porque una persona haya sido vecino de un musulmán durante 20 años, significa que es un incrédulo. Porque si el musulmán que fue vecino de esta persona durante 10 o 20 años jamás se sentó con él a explicarle correctamente el Islam, qué es lo que creemos y qué es lo que no creemos, qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos, Entonces la falta aquí es del musulmán que no ha cumplido con su misión. Entonces, ante Allah, el incrédulo es aquella persona que conoce el mensaje, sabe cuál es la verdad y la rechaza, no quiere saber. Pero aquellas personas que no llegan a alcanzar el mensaje, que no llegan a escucharlo, a entenderlo correctamente, ya sea porque viven en áreas, en lugares donde el Islam no ha llegado, o porque, como dijimos, viven cerca de algunos musulmanes, pero estos musulmanes jamás le han transmitido el mensaje del Islam. ¿Acaso esta persona es incrédula ante Allah? La respuesta es que no. Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, en un versículo que vamos a ver, dice: no hemos castigado a ningún pueblo sin antes haberles enviado un mensajero. Es decir que Allah Azza wa Jal en este versículo aclara tajantemente que ninguna persona es incrédula ante él, y Allah Azza wa Jal lo va a castigar por esa incredulidad, si antes no le ha llegado un mensajero, una persona que le transmita correctamente el mensaje. Y en un hadiz auténtico, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: existen cuatro personas que serán excusadas el día de la resurrección. Es decir, vivieron toda su vida como incrédulos. Y el día de la resurrección, Allah les va a preguntar y los va a excusar de haber tenido esas creencias o esa vida en el mundo mundanal. Y escuchen qué es lo que nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quiénes son. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: el sordo, el deficiente mental, el anciano, y a quien no haya alcanzado el mensaje. Estas cuatro personas, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: el sordo va a decir: Señor, el mensaje del Islam llegó, pero yo no pude oírlo. El deficiente mental dirá: Señor, el Islam llegó, pero los jóvenes se burlaban de mí y no me lo enseñaron, no pude entenderlo. El anciano dirá: Señor, el Islam llegó, pero yo ya no podía comprender. Y aquel que no tuvo acceso al mensaje, aquel que no le llegó el mensaje, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice que va a decir: Señor, ningún mensajero llegó hasta mí. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: entonces Allah les hará jurar obediencia y luego les ordenará que ingresen al fuego. Y por aquel en cuyas manos se encuentra el alma de Muhammad, cuando en obediencia a Allah entren en el fuego, este será fresco y seguro para ellos. Este es un hadiz auténtico que está narrado en el libro de Musnad del Imam Ahmad. Este hadiz importantísimo sobre lo que nos habla es de que no toda aquella persona que aparenta ser no musulmán o incrédulo en esta vida lo será en el juicio de Allah en el más allá. Y por eso no corresponde para el musulmán levantar su dedo y decir: esta persona está en el paraíso y esta persona está en el infierno, sino que el juicio final de eso corresponde a Allah. Y este hadiz establece que toda aquella persona que tuvo un impedimento para entender o comprender o acceder al mensaje del Islam no será condenado en el más allá por no haber pertenecido en esta vida, en este mundo, a la umma o a la comunidad de Muhammad o de los musulmanes. Y que en el más allá, Allah Azza wa Jal ha de probarlos con una prueba, como ser musulmán es una prueba en esta vida. Y que si ellos en esa instancia obedecen a Allah, van a estar salvos. Y se van a salvar por su propia decisión o se van a condenar por su propia decisión. Este hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como vimos, es muy, muy importante para entender que nosotros no consideramos que los salvos en el más allá son solamente aquellas personas que dicen la shahada delante de nosotros y pertenecen a nuestra religión, sino que muchas personas en el más allá han de salvarse si no tuvieron acceso al mensaje del Islam y en este mundo lo rechazaron abiertamente, sino que al no haber tenido acceso al mensaje, no haberlo podido comprender correctamente en el más allá, ellos van a tener una prueba y por su propia decisión van a salvarse o a condenarse ellos mismos. Y esto muestra una vez más la universalidad y la justicia del Islam. Alhamdulillah, hemos analizado esta palabra, kufr o incredulidad. Hemos visto la descripción de lo que significa la incredulidad. Hemos analizado cómo algunas acciones, cuando una persona las comete, puede caer también en la incredulidad. Y hemos visto quién es creyente y quién es incrédulo en este mundo y en el más allá a los ojos de Allah, y cómo no corresponde para el musulmán tomar la actitud de juez y decir quién ha de salvarse y quién no ha de salvarse en el más allá. Los invito entonces a que me acompañen próximamente en otro de nuestros programas que hemos llamado Aqida, Creencia, Teología Islámica. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.